vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast. Este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rudd. Estamos acá en los viajes de ida y vuelta al trabajo, grabando el programa, acá con los temas que van surgiendo en la industria, que se cuece en la industria, digamos. Algún tema para alguna opinión, alguna hot take, ahí para Facu, que le gusta el English. Y bueno, comentar un poco, ya le venía diciendo últimamente que está bastante todo bastante tranquilo en estos meses, desde que arrancó el año, básicamente. ¿Por qué no? Se ve que están todos de vacaciones, están todos relajados, ahí tomando unos drinks. Pero está empezando a ocurrir cosas, de a poquito. Hoy voy a comentar lo que ocurrió hoy mismo, que se liqueó, creo que lo vi publicado por PlayStation oficial, así que evidentemente es algo que querían sacar. Lo van haciendo cada tanto, ya el otro día han mostrado un trailer, cuando cumplió el 23 años de su lanzamiento. Pero bueno, estoy hablando de Final Fantasy VII Remake, título que saben que estoy esperando con muchísimas ganas. Hoy sacó la cinemática de introducción. Bueno, obviamente se imaginarán que es similar a la original, así que no hay mucho para agregar ahí. Pero la verdad que se ve del recontra carajo. La música esa del principio es fantástica, que fue la misma que puse en el especial que tuvimos la otra vez. A Eris ahí. Lo interesante de esta intro es que muestran en una primera instancia, que obviamente yo eso no lo recuerdo en el original, me parece que no estaba. Muestran cuando Midgar no era todo oscuro. y de repente se apagan las luces y empieza toda la ciudad oscura en sí. Porque evidentemente se ve. Dejan el trasfondo o dan pie a que uno crea, a que uno vea como que al principio la ciudad fue evolucionando y fue creciendo, hasta que en un momento empezaron a extraer el maco de la tierra y ahí fue cuando se apagaron las luces y pasó a ser la ciudad oscura donde nunca da el sol, básicamente. Así que está lindo como para ese contraste, para brindar ese background de la ciudad, de la historia. Y bueno, aprovechar la vuelta para ver las gráficas. La verdad que es una locura la reimaginación. Hay partes mismas de la ciudad que están hechas ahora y que yo creería que Sakaguchi en su momento y Kitase y demás no las preveían de esa forma, ni a palos. Con lo cual da cierta pauta a ver este juego como algo, no nuevo, porque obviamente sabemos que la historia ya la conocemos, pero sí como una cosa distinta, muy distinta al producto original, o que va a terminar siendo distinta realmente al producto original. Y eso está bueno porque además con las publicidades que están largando, están logrando capturar tanto al público nostálgico que quiere ver cómo fue cambiando, cómo va cambiando cada escena, o cómo las reimaginan ahora, y a su vez también van capturando al público nuevo con los personajes, con la historia, con el plot, con la música y demás. Así que bueno, faltan 2 meses y un poquitito más. Ya estamos, hay que aguantarse un poco más. Bueno, la semana pasada les comentaba un poco lo de DLC por todos lados. Y bueno, arranqué a jugar uno de los 3 DLCs disponibles. El de Dead Cells no creo que lo pueda probar porque hay que comprarlo y no lo tengo en los planes, básicamente. Así que ese les voy a deber la explicación, pero... Y el de Wargroove lo iba a probar con un amigo ayer, con el amigo Comparte Cuenta, Roberto, un abrazo. Pero no se dio tampoco, justo no pudimos coordinar el co-op online. Ustedes saben que es difícil siempre coordinar partidas con alguien para jugar multiplayer online. Pero mañana lo juntamos físicamente, así que seguramente ahí lo probemos y voy a tener más novedades la semana que viene. Y el que sí pude probar fue el DLC de Fire Emblem, Cinder the Shadows, que es una historia que ocurre en el Abyss y que se llama la zona nueva habilitada. Y para ingresar al DLC, cuando arrancamos el juego, tenemos que ir a la opción de Side Quest o Side Mission o algo así, y ahí entras y ya directamente puedes elegir la misión. O sea, vos elegís la misión y no es que levantás un save de los que tenés en tu historia original, sino que directamente arrancás ya con la, en un punto de la historia. En la primera escena, voy a contar un poquito de spoiler, pero al principio la historia no es nada grave, son los primeros 5, 10, 15 minutos de cinemáticas. Al principio arranca Rhea, Lady Rhea, ahí siendo badass, cara de puta, leyendo un libro medio extraño, aparece a Lois y hacen como una escena introductoria entre los dos, donde comentan cuál es el origen de la historia. Antes de eso hay una cinemática de las que ocurren en el juego original, entre estación y estación, entre mes y mes, digamos. Una cinemática de esas, re linda, con las gráficas recopadas y la música interesante. Lo que sí no, se ve que no consiguieron a Nolan North, creo que era el que había hecho la voz original de los intermezzos estos. Se ve que no lo consiguieron, así que pusieron otra persona, se renota. pero bueno, tampoco impacta demasiado. Y es interesante observar cómo el auto de adelante lo pasaron medio flota de autos y yo no me puedo doblar. Buenísimo. Bueno, conclusión que arranca el DLC, están Lady Rhea y Alois. Y Alois le dice, che, pero vos tenés ahí un cuaderno medio extraño, ¿qué es eso? Entonces, bueno, dan a entender como que hay unos cuatro apóstoles que hicieron una vez un ritual de la diosa para traer al descendiente y que falló. Esos apóstoles realmente en el juego original nunca son mencionados. A lo cual Alois igual dice, che, pero no conocía esta historia, ¿qué onda? Entonces la otra le dice, sí, la verdad que nadie sabe, solamente los descendientes de Saint Ceros, o sea, los líderes de la church, como ella, de la iglesia, son los que tienen el cuaderno ese y tienen que ir actualizándolo con todos los hechos que van ocurriendo, y ahí está la historia, nada más. Entonces ella sola conocía a los apóstoles. Obviamente la inclusión de la parte de la historia en el DLC es medio barata, desde ya, pero bueno, estaba bien igual. Y ahí tras cartón aparecen Edelgar, Claude y Dimitri, ahí en una parte de la noche en la academia, y uno comenta que apareció ¿cómo se llama? Que apareció una persona sospechosa en un lugar y se metió por unas catacumbas medias raras. Entonces estás vos también, Byleth está ahí con ellos. Y entonces te dicen, bueno, pero ¿qué onda? ¿Vamos a investigar o no? Bueno, vos decís como que hay que investigar porque puede ser peligroso. Y dice, bueno, pero ¿llamamos a alguien o vamos solo? Entonces vos decís que llames a alguien. Calculo que si pones de ir solo también pasa. Y de repente te aparecen Hilda, Linhart y ¿cómo se llama? Y Ash, ¿no? Cada uno de una de las casas originales. Y entonces con esos seis te metes en las catacumbas y te aparecen ahí al toque los cuatro personajes nuevos del DLC. Que es Balthus, que es el forzudo, grandote. Dos pibitas más, que no me acuerdo el nombre ahora. Y el líder, digamos, de esta gente, que también está ahí con ellos, ¿no? Entonces esos cuatro te dicen, ah, mirá, bueno, nos vamos a pelear. Ya empiezas a ver como que hay ciertos personajes que los reconocen a estos de algún lugar. Peleas de la misión y yo ahí en ese momento dije, bueno, somos 6 contra 4, listo, sencillo. ¿Qué es 6 contra 4? vos sos 7, ¿no? Porque como entre 6 más Byleth. Y ellos son una flota de como 25 enemigos que te hacen cadorna, básicamente. Yo puse la dificultad difícil porque me quise hacer el poronga. y me cagaron a palo, mal, ¿eh? Pero la verdad que igual también lo que ocurre es que yo lo último que jugué así en serio fue la parte de la final. Y yo ya tenía muy leveleados mis personajes, entonces me mal acostumbré a tipo, iba con no sé, ¿cómo se llama? El pibito este, con Félix, Félix creo que era, y los cagaba palo a todos. Después iba con Linhart, los cagaba palo a todos. Iba con Petra, los cagaba palo a todos. Entonces cada uno era un tanque por sí solo, y no tenía drama en defenderme o en posicionarme bien, porque realmente lo que les ganaba fácilmente con cualquiera. Bueno, acá tenés que voy a hacer estrategia. Lo interesante es que los personajes aparecen en nivel 20 ya, con una clase superior, ¿no? Con la beginner, lo cual está bueno. O sea, por ejemplo, no es Archer, Ash, sino que es un sniper, y así cada uno de los personajes nuevos tiene una clase nueva, que son las cuatro clases que se introducen con el DLC. Desde ya esas clases, luego cuando completemos el DLC, se van a poder utilizar en la aventura principal. Eso está bueno, es un lindo aliciente para pasarla. También hay nuevas armas. La verdad que está interesante. Bueno, la misión es difícil, pero se puede completar. Y ahí arranca la historia, te empiezan a contar que ellos son como que en el Abyss este están toda la gente olvidada por el reino, o que tienen problemas, o que se están ocultando por algún motivo en particular, y que la iglesia convive con ellos sin ningún problema, mientras que ninguno se intrometa en las tareas en las actividades de la otra parte, digamos. De ahí se explica por qué no aparecen nunca en la historia principal, porque nadie los conoce, nadie los escuchó oír jamás. Y bueno, ahí empieza la historia, y después ya esa fue, jugué una sola misión, después no jugué más. Y me pareció bastante interesante el comienzo, muy lindo. Y bueno, no, la parte de goals que tenés en el camino original, donde vos podés setear qué habilidad querés que cada personaje entrene o aprenda, acá no existe. O sea que cada clase de cada personaje ya está seteada desde vamos. Entonces Edelgar va a usar siempre hachas y va a ser una generala, digamos. Dimitri, Claude va a ser siempre un Wyvern Rider, por ejemplo. Dimitri va a ser un paladín y así. Dimitri no puede ser un mago, por ejemplo. Bueno, cuanto más avance un poco más, les voy a seguir avisando, pero la verdad que viene muy alentador este DLC. Bueno, una noticia rápida de Animal Crossing. Ya la semana pasada comentamos las controversias de... Esta semana controlamos las controversias de lo que estaba ocurriendo con el tema de los sales y con la poca o nula información que Nintendo estaba informando o comentando a través de... Hay un tema con la prensa de Nintendo últimamente que ya no tenemos direct hace como más de varios meses, casi 6 meses. Y además de eso no hay mucha comunicación oficial en sí de otras cosas, entonces es como que la gente empieza a especular y además hay gente que tiene tiempo al pedo y siempre hace una bola de caca hermosa, pero bueno, yo mi recomendación es que no se exasperen, muchachos, y si realmente están tan necesitados de una direct o algo, agarren, revisen su backlog, que seguro que tienen dando vuelta títulos que ni siquiera jugaron o que los tienen recién arrancados, y empiecen por ahí y van a ver cómo se les va a pasar el tiempo tranquilamente. Bueno, eso por un lado. Y la novedad de Animal Crossing en este caso que ocurrió fue que efectivamente siguieron los rumores, y uno de los rumores que aparecieron fue que en la calificación del juego de la RCB, de la ESRB, apareció la característica de in-app purchases, o sea, compras en la aplicación, que convengamos que Fire Emblem Three Houses y el Smash Brothers Ultimate tienen también la misma calificación, así que en definitiva no implicaba nada malo per se, ¿no? Porque digamos que esos juegos no tienen microtransacciones, pero sí tienen compras de DLC. Bueno, cuestión, la gente obviamente empezó a hiperventilar y comentaron que eso era que iba a tener microtransacciones y que era el fin del mundo. Recuerden que Animal Crossing es un juego que tiene un montón de muebles, de bichos, de cosas para comprar, para llevar, para conseguir. Entonces es un juego que podría bien prestarse a esto de las microtransacciones. Sin embargo, no. Lo que sí terminó ocurriendo es que a los pocos días de esta noticia, la gente de nuestros amigos de Ninty, en su calificación, removieron toda la referencia a las microtransacciones, lo que derivó en comentarios del estilo, bueno, no sé si están viendo, están siguiendo atentamente las novedades y se asustaron, o era DLC y no lo van a sacar ahora, no sé qué pasó, pero bueno, nadie entendió nada, lo terminaron sacando esa calificación de la página y listo, se pasó la tormenta. Seguimos expectantes de información o una direct dedicada por lo menos para dar un poco más de publicidad al juego, que no la requiere tampoco en sí, pero para que se sume más gente, me imagino yo, van a querer vender muchas unidades, va a ser un éxito igual, pero hay mucha gente que todavía no sabe bien de qué va el juego, muchos usuarios nuevos de Switch que les vendría bien este tipo de informativos para poder hacer una compra informada desde ya y poder sumarse a la fiebre de Animal Crossing, que es hermoso y es paco y se lo recomiendo desde ya. Y lo voy a comprar, ya saben. Bueno, estoy estacionando, por eso estoy concentrado un poco. Ya estoy llegando, encima hoy no voy a casa, así que estoy llegando acá lo de a lo de la abuelona. Y después sí me voy para casa, pero bueno, ahora hacemos un parate aquí. Y voy a aprovechar para hacer este, hablar de los últimos temas del programa, si vamos cerrando. Iba a hacer la review del Shovel Knight, pero me parece que me estoy quedando sin tiempo. Vamos a ver cuánto vamos, 15, no, olvidate. No vamos a hacer la review de Shovel Knight, lamentablemente, pero en breve va a llegar, no de Shovel Knight, sino de la expansión de King of Cards, que la terminé el fin de semana pasado, y voy a hacer una breve reseña prontamente para ustedes, para mi público querido. Y bueno, ahora para ir cerrando el programa, salió la aplicación de Pokémon Home, la famosa inventada aplicación de Pokémon Home, la verdad, ya llegó, está entre nosotros. Y la verdad que es interesante, ¿no? O sea, vos tenés la aplicación del celu y también tenés la aplicación de la Switch. En la de la Switch vos podés conectar tu caja o tus cajas de la aplicación con las que tengas en cada juego, de forma de transferir entre los juegos que vos tengas en la Switch, que puede ser el Let's Go, Eevee o Pikachu y el Sword and Shield, obviamente. Con la salvedad o el dato importante a considerar es que si uno agarra un Pokémon de Let's Go Eevee o Pikachu y lo lleva para el Sword and Shield, no puede volver para atrás. Eso es fundamental para tenerlo en cuenta. Y a su vez, en Pokémon Home vos podés conectar con el Pokémon Bank, que es la aplicación que existía hasta en la 3DS. En Pokémon Bank uno puede bajar juegos desde XY, Sun and Moon, ¿no? Y Ultra Sun and Ultra Moon, lo puede bajar en esa aplicación, y de esa aplicación los puede migrar al Pokémon Home, digamos, ¿no? Y a su vez, los juegos para atrás, hay unos cuadros y unas infografías por internet, que es toda una locura hermosa. Pero en líneas generales uno puede traer desde el Game Boy Advance hasta hoy cualquier Pokémon que tenga atrapado. En cada juego tiene que hacer un paso a la siguiente iteración, y cada uno tiene una particularidad definitiva, ¿no? Del Game Boy Advance saltamos a la Nintendo DS. En esos casos lo que hay que hacer es, en Ruby Sapphire y en Leaf Green y Fire Red, creo que era. De ahí tenemos que, en la siguiente iteración, que es Platinum, creo, ¿no? Pearl y Diamond, ¿no? Creo que son esas. Ahí tenemos que pasar el juego, y después de pasar el juego podemos transferir Pokémon de Game Boy Advance a esa versión. Y desde esa versión, tanto de esa versión como del Platinum, de Pokémon Platinum, que es el tercero de Diamond y Pearl, y también del Black and White 2, que son todos los juegos de DS, de esos vos lo que tenés que hacer es, con el Poké Transporter, que era una aplicación que había en la Nintendo DS, los movés al Pokémon Bank, ¿no? Y del Pokémon Bank después los movés al Pokémon Home. Igual, si quieren, fíjense en internet que hay algunos gráficos hechos por los fanáticos donde explican todo este proceso, que es una locura increíble y fantástica. Yo lo que voy a hacer, posiblemente, ya me está dando ganitas, pero a ver si espero el mes que viene, es comprar la licencia, que contra mi voluntad, porque me da una cosa hacer eso. Voy a comprar la licencia, y con esa licencia voy a mover todos los Pokémon de las 3DS al Pokémon Bank, y de ahí al Pokémon Home. ¿Por qué digo esto? Porque el Pokémon Bank, el de la 3DS, le están ofreciendo gratis, ahora no hay que pagar la membresía para usarlo, pero porque en el Pokémon Home, para poder traer Pokémon de aquellas versiones, hay que pagar la versión Premium. Y después está la aplicación del celular, que es lo que sí quiero comentar, es interesante. En la aplicación del celular uno puede ver los Pokémon que fue bajando en la consola, y viceversa, ¿no? Si uno baja del celular, si uno bajara del celular de Pokémon GO, que todavía no está hecha la funcionalidad, podrías verlos en la consola. Y además tenés también el GTS, que es el Global Trade System, en donde vos podés determinar qué Pokémon necesitás y qué Pokémon ofrecer, y hacer un trade con alguien. Puedes hacer transferencias con alguien en particular si lo agregás como amigo. Puedes hacer un grupo, que es lamentable. Puedes hacer un grupo con varios usuarios que sean amigos tuyos, pero esa lamentablemente también está bajo la parte del pago, del premium. Salvo que te unas a una, que ahí no necesitas pagar, pero si la querés crear vos, tenés que pagar, poner guita. Y después tenemos la Wonder Trade, que lo estoy usando, me parece fantástico, donde vos pones tres Pokémon cualquiera, y ahí quedan. Y después al tiempo te avisan y ahí te caen otros tres Pokémon cualquiera, ¿no? Que ya existía en la 3DS esa modalidad también, que era el Wonder Trade, tenía el mismo nombre. El modo Premium lo que te habilita es hacer hasta 10 transferencias simultáneas con este modo. En el plan básico puedes hacer hasta 3. Y yo la verdad que estuve pasando algunos Pokémon de Let's Go que me sobraban y qué sé yo. Y ponele, hoy me cayó un Mewtwo Shiny, ¿entendés? O sea, una locura. Fantástico. Después te aparecen muchos nivel 1 que la gente estuvo haciendo de crianza y les habrán salido mal, porque no salieron con los Perfect IVs o alguna cosa de esas. Que persigue la gente que hace crianza de Pokémon. Y bueno, está bueno porque ya me cayó un Litten, me cayó un Froakie. O sea, tengo un montón de starters que no podría haber tenido de otra forma. Y bueno, está lindo. Es una linda funcionalidad. Yo creo que se los recomiendo. Total, es gratis a priori. Después fíjense si quieren pagarle la suscripción o no. La suscripción está a $3 un mes. Creo que $10 6 meses y $15 el año. Y bueno, ya con eso vamos cerrando. 20 minutitos. Ya saben que me pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, en Google Podcasts, en iVoox. Pueden mandar un mail a vamosdepaseopodcast@gmail.com, que lo vamos a leer todo, las sugerencias, los comentarios, las críticas. El feed es feed.feedburner.com/vamosdepaseopodcast, con mayúscula al inicio de cada palabra. Les mando un saludazo gigante a todos los muchachos de Checkpointers. Gracias por el aguante. A Cayo, a KDT Wacker, a los clásicos de siempre, ¿no? A Sakul, a Porco, a Rorro, a Bob, a los muchachos ahí siempre haciendo el aguante, comentando. La verdad que como siempre digo, la verdad que es muy gratificante. Que ya que te escuche uno solo ya es muy gratificante y que te comente y te diga y valore un poco lo que uno va ofreciendo. La verdad que pues yo lo empecé a hacer por hobby esto y llega el hecho de que la gente comente y se sume a las críticas y demás, es un mimo realmente al espíritu. Bueno, y ya con eso vamos finalizando. Lindo fin de semana, pasen a lindo, jueguen mucho y good gamer.